campanitas. ¡Tilín! ¡Tilín! ¡Tilá! Creo todas las cosas con un bello esplendor, para que al contemplarlas pensarás en su creador. El sol, la luna, las estrellas hizo para ti. ¡Fuertes árboles creó! Con sus frutos gozo yo. ¿Y sus animalitos? ¡Sí! Verdes pastos les dejó, flores en colores mil, y las aves que al trinar a mi vida traen solas. Cantan, cantan para ti, las hizo Jesús así. Me cuidan y miman con afán. ¡Qué lindo corazoncitos! ¡Tum, tum, tum, tum! A papi y a mami oigo yo, que me hablan del Señor y me cuentan con afán. En el cielo con Cristo he de reinar. ¡Qué bonito será vivir con Jesús!